sé que tienes prisa para un momento tu reloj y luego siéntate. Mira a la gente caminar y ahora dime dónde vas, dónde vas. Ven, dime dónde vas. Libera tu sonrisa. Ya sé que a veces no hay razón para vivir aquí, pero hay momentos que el dolor nos da la espalda y se va. ¿Dónde va? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas si no hay amor en tu camino? ¿Dónde vas?